aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del Auditorio del Interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet. Saludamos en la parte técnica, como todas las mañanas, a don Fernando Tornero, Milton Partida, la producción. En los micrófonos, Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Hola, Betty. Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, Jorge. ¿Qué tal está todo por allá? Muy bien. Hoy amaneció un sol tibio y nada más, con bastante humedad, y es todo lo que tendríamos que decir climatológicamente hablando. Lo demás lo conocemos, lo sabemos y lo lamentamos. Oye, bueno, que hicieron una protesta ayer en Jalapa por algo del agua, algo por el estilo. Bueno, protestas hay todo el tiempo. Sí. Y las protestas en Jalapa están ubicadas y tengo que decirlo porque soy el primero en lamentar que nuestra región ha tenido un proceso muy especial de pasar de provincia a decadencia sin conocer los méritos de la civilización. No sé exactamente cómo hacer la frase de una manera más contundente, porque me agarraste aquí de así de bote pronto, pero hablar con alguien de Jalapa ya resulta poco grato. Todo el ámbito burocrático en Jalapa está mal enseñado. Es decir, que la esencia política de nuestro país le ha enseñado al pueblo o le ha dejado un cierto resentimiento en el cual tiene una frustración. Esa frustración se manifiesta psicoanalíticamente, y yo no sé por qué te hablo así, pero en realidad no me pueden decir que no es cierto, en un determinado placer que tiene la gente en negarlo todo. Me refiero desde el funcionario más alto hasta el más pinchurriento de los empleados o empleadas, que tiene que ver con un ápice de poder. Entonces, es impensable que pueda funcionar un área, y yo ya se lo dije a mis amigos que están muy jerarquizados, digo, es que no hay la voluntad de que las cosas caminen. Y no habiendo la voluntad de que las cosas caminen, cuando la satisfacción está en como las empleadas de Walmart o de Chedraui o de Comercial Mexicana en negar, sí. Sí, no lo manejamos y no lo manejamos, y es como el que hablamos a Laguna Verde que nos mandó por un tubo. Ah, sí. Bueno, así es todo. Sí. Así es que ni el agua ni las contribuciones y los embrollos, líos, jaladas, circunstancias, recovecos y barroquismos para pagar impuestos. Tienes que tener un empleado, porque si no entra uno en histeria, en pánico, como lo estoy yo. Sí, seguramente se percatarán ustedes que es algo muy angustioso. Así es que no me extraña, y sí supe que había alteraciones de tránsito, pero hay prácticamente todos los días. Adelante, Betty. Sí, Jorge, yo dije, seguramente Jorge Saldaña debe encabezar la protesta, pero no, ya me aclaraste que esas protestas son a diario. Creo que pasa algo en la línea, Jorge. Gracias. Que pasa algo en la línea. Pasa algo en la línea. También, bueno, pues no tenemos la posibilidad de investigar qué es lo que pasa aquí. Y no tenemos un ingeniero. Ahí déjale. Qué barbaridad. Bueno, ¿ahora me oyes? Ahora te escucho, Jorge. Pues sí, la última de la comisión ayer que hablé es que van a revisar la agenda del funcionario, porque pues no está a disposición de nosotros. Hay que revisar la agenda y ya después se comunican a ver si nos dan la entrevista, Jorge. No, hombre, no. Mira, además, si tú llegas a toda esa cosa y lo primero que preguntan es usted de Televisa, y no siendo de Televisa, sí, no. Es una verdadera frustración. Sí, claro. Hoy estaba yo oyendo y corre en el internet una una intervención en YouTube o algo así de Genaro Villamil. Uh-huh. Entonces, donde demuestra que el verdadero y auténtico poder en México no está en la república, en la cosa pública, está en la red televisión, en la red, no, en la red televisión, en la cosa televisiva. Sí. Es decir, México es un país que se debe a la imagen. Y por ejemplo, claro, ayer o antier escuchábamos un informe en el cual México invade a Estados Unidos, televisivamente hablando. Ah, ya, ya decía telenovelas. Yo. Ya decía y yo. Nunca en la historia de las comunicaciones electrónicas ninguna telenovela o programa ha tenido tanto éxito como la telenovela, ¿cómo se llama, niña? Tierra o... No. ¿Cuál? Una telenovela que hay, La Perra, o tiene un nombre así corto, ¿eh? Bueno. Teresa. Ya. O algo, u otra. Ajá. Para el efecto es lo mismo. Sí. Todo, Genaro, que tengo el gusto de conocer, todo eso debería de adoptar el nombre del sistema natural en el que vivimos, es la televicracia. Sí, es cierto. La televicracia, evidentemente, de televisión y Kratos poder. Así es que... Sí. Por cierto, que recibí un comunicado que estoy leyendo, lo que pasa es que es extenso y que tengo que ilustrarlo muy bien porque no quiero meterme, son cuestiones muy delicadas, lo de Laguna Verde. Ajá. Y una pues de las personas que construyó Laguna Verde, hoy te voy a encontrar su correo, me mandó una comunicación de 7 páginas que voy a leer. Sí, estaría bien conocerlo. Dime. Estaría bien conocerlo porque me parece que, bueno, no creo que haya sido por nuestros llamados de alerta. Me parece que Calderón y el secretario de Energía, el señor Mitz, van a visitar hoy la planta de Laguna Verde, sí, me parece. Yo también. Nosotros lo dijimos, obviamente. Y pero no creo no que sea por... eso, mi querida. Ajá. Betty, sino que me permití decirle a una de mis amistades muy relacionada con las comunicaciones de Veracruz, sí, bueno, con el gobierno de Veracruz, que era impostergable, ese es el término, impostergable, a ver, busca impostergable, es decir, que no se puede, no, yo creo que es impostergable. Sí, pues sí, es impostergable, no se puede posponer porque ya hay alerta, no se puede posponer, hay alerta en todo el mundo. Que hoy, sí, utilizando la proclividad que tiene el gobierno o el hombre de poder, claro, mexicano, no se informen, pero no el político, el científico. Sí, no, el político nada más va para las cámaras. Ya sabemos lo que va a hacer, sí, va a utilizarlo, sí, sí, para decir que hay una línea, sí, de progreso. Sí, sí. Pero lo que no sabemos es, hay varias preguntas que puedan servir como, a título informativo lo digo nada más, por ejemplo, uh-huh, ¿qué paralelismo hay, por ejemplo, entre los reactores de Laguna Verde y los de Japón? Ajá. Yo no lo sé. ¿Qué quiere? ¿Son los reactores de Laguna Verde adecuados a su época? Me acuerdo que en alguna ocasión decían, estos son General Electric, o son, no me acuerdo de qué marca, uh-huh, y parecería ser que no eran tan modernos, pero que sí eran muy seguros, queremos saberlo. Sí, porque porque tienen un tiempo de vida, precisamente por eso Angela Merkel... ¿Cómo es el tiempo de vida de los reactores de Laguna Verde? ¿Cuánto es y cuánto llevamos? No sé si vayan 20, 22 años. ¿Qué no hay que cambiar las barras? Bueno, ¿cómo está la cuestión sísmica de la región de Laguna Verde? Núcleos de población grande como Jalapa, ya vimos que Cardel está, ¿a cuánto, niña? ¿A cuánto? No, eso es Jalapa, Cardel, Cardel, que es un centro de población grande, digamos, yo creo que debe tener 80, 90 mil habitantes, está a 30 kilómetros, es una población muy grande. Y luego, Veracruz debe estar a 140, 150. Jalapa, ¿a cuánto está? A 110 kilómetros. Total que tenemos 500,000 de gentes en el área de Laguna Verde. Bueno, hay elementos de previsión. ¿Alguien alguna vez, yo que lo recuerde, no, ha pasado por casa para decirme cómo anda tu tiroides, y bueno, a mí ya me la quitaron desde niño. En todo caso, creo que me quitaron la mitad, no me acuerdo ya. Las anginas sí, pero la tiroides también. Porque por nuestra región, ancestralmente, y creo que en honor a la verdad, cuando yo era niño, más gente tenía el llamado bocio. Mucha gente tenía, y era muy común ver a las señoras con su doble, triple collar de inflamación tiroidea, o tiroidea, no sé cómo deba decirlo. Bueno, entonces, eso no nos lo han dicho. Sé, y me acuerdo que había la promesa o la obligación de que hubiese una autopista lo más directo que alejara a toda la gente en caso de un problema. Y entonces, eso que lo dijimos antier y ayer, anoche supe que una comisión iba a venir. No sé si esta comisión esté formada solo por el gobernador de Veracruz, el doctor Javier Duarte, o si venga gente de México. Supongo que también, por lo que dices, viene gente de México, ¿verdad? Sí, Jorge, al parecer está programada la visita de Calderón y o por lo menos del secretario de Energía para ver las condiciones, porque te digo, la alerta es mundial por precisamente... Obviamente. Por las condiciones de Japón. También deberíamos de saber el otro ángulo, no por ser menos mortal, también de mucho, ¿qué te voy a decir? Ajá. De mucha atención, es decir, por ejemplo, ¿qué tiene que ver Halliburton en... Iberdrola, yo me voy con la finta de petróleo. Halliburton es el del petróleo, bueno. Cada uno tiene sus colaboradores, ¿no? Tranza. ¿Qué tiene que ver Iberdrola en Laguna Verde? Es una pregunta que tiene toda la vigencia periodística y que ignoramos todo lo que significa ahí. Porque acá, justamente en Internet... Sí. Dicen que el viernes pasado, terminaron los artículos, niña, terminaron los arreglos nuevos de Iberdrola en Laguna Verde por un monto de 50 millones de pesos, 50 o 400 o no sé cuánto, hoy te doy la cifra exacta. Sí. Total que impostergable es que no puede sufrir un retraso, eso es, Ajá. Entonces, ayer y hoy decimos que es impostergable y que seguramente que habría que pensar en eso de Laguna Verde. Sí, Jorge. Y qué pena que no pude hablar con don Juan Eibenchus, que me hubiera gustado, me acuerdo que me llevé muy bien con él, y que es un hombre concreto, claro y directo, lo cual desde aquella época era notable. Hoy, desde luego, deben ser virtudes inencontrables en un hombre de poder y de política. Adelante. El dinero que invirtió para Iberdrola fueron más de, pero no sé cuánto, más de 600 millones. Pero tampoco va usted a pensar que estamos hablando en pesos. No, dólares. Sí. Oye, ¿qué pueden haber hecho? Pues por lo menos que hayan puesto cañerías con bastante agua para enfriar. Ojalá. Yo espero también, ¿no? Pues sí, que son muchas preguntas porque, por ejemplo, ahorita en Japón, precisamente el presidente Naoto Kan le está preguntando a la compañía encargada, a Tokyo Electric Power, oye, pues, ¿qué está pasando? Porque yo en la televisión veo que se está incendiando y tú me estás dando el informe de que no está pasando absolutamente nada, de que el enfriador 3 y 4 están funcionando, el 5 y 6 no, pero yo ya veo explosiones. Les dice presidente, ¿qué demonios está pasando? Imagínate, no lo quiero pensar así en México, que ocurriera algo así. ¿A quién le preguntamos? ¿A la comisión? ¿A Iberdrola? Al policía que nos contestó el otro día. ¿A la empresa española esta, Iberdrola? ¿A quién le preguntamos? Cuando me dice el policía, le digo, oiga, pero tengo orden de no dar información. ¿De parte de quién? Del mero mero. ¿Y hay que, ante eso, qué quieres hacer? Sí. Ojalá y alguien investigara la calidad humana de quien respondió. Creo que me porté excepcionalmente de una manera correcta. Porque digo, no, si llega un prepotente o todo eso a hablar ahí, o algún intolerante, no, señor, mire usted, le hablamos de la prensa. ¿Con quién debemos hablar? Entendemos que el primero que conteste es de la guarnición, es de eso, pero sí puede decir a qué oficina. No, el chiste era mandar por un tubo con prepotencia. Eso sí se detectó las primeras veces que hablamos. Bueno, qué bueno que ya los demás ya lo hicieron y a todo dar. Adelante. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, números telefónicos 5518-7760 y Lada sin costo 01800-581-8248. Pues hay tantas preguntas, Jorge, en torno a esto, porque ayer leía, por ejemplo, que hay una estrategia nacional de energía que planeaba, fíjate, construir 10 plantas nucleares en México. No nos habíamos enterado de esto, no sabemos ni siquiera cómo funciona una, imagínate 10. Y luego, otra, hay un reporte del Fondo Mundial de la Naturaleza que dice que ya la energía nuclear pues está quedando fuera de las opciones que se presentan en un reporte de energía renovable. Así es que ya no se va a hacer necesario crear energía eléctrica a través de estas plantas nucleares, sino que ya hay otras opciones que son menos costosas. Y esto pues tampoco nadie nos lo dice, Jorge. Así es que... Qué raro, ¿verdad? No... Es que en realidad, cuando todo entra y pasa por el tamiz de la política, sí, el asunto se complica de una manera imparable. En Francia dicen la chute. Chute es caída. La caída es imparable, es decir, llegas a un momento, lo primero es utilizar un gran... en el momento actual, la mayor fuente de la desinformación del país viene de las cadenas informativas, niña, apúntale. La desinformación del país está generada por las cadenas informativas, eso desde luego. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que se informa demasiado para que entres en un grado de confusión, claro, en el cual ya no haya posibilidad de que saques o entresaques la verdad. Y entonces, por eso no lo sabías tú, ni lo sabe nadie. Sí, porque están entretenidos en Teresa, o en el debate de esta película costosísima, ¿no?, de presunto culpable. Toda la opinión pública está ahí, ¿no? Pues ya te digo. Sí. Está, por ejemplo, el día de ayer... Estaba yo, te voy a decir cómo la información funciona o no funciona. El día de ayer estaba yo yendo a dos queridos conocidos y amigos míos, no tengo por qué negarlo, quizá a ellos no les interese tener mi amistad, yo no los veo como enemigos, sino más bien como gente cercana en mi muy larga carrera de incursionar en los medios de comunicación. Estaba Alarraqui y Pepe Cárdenas, a quienes saludo. Hablaban de la época y de la libertad de expresión. Hablaban de cuando había censura. Obviamente cada uno de ellos, como todos nosotros, ellos mucho menos, fueron censurados relativamente. Y la censura, en mi caso, creo que sea yo un pararrayos, y perdón si es jactancia o no, pero de todas maneras, era la época de la censura grande, y ellos saben de qué manera se ejerció contra los programas que yo practicaba. Lamentablemente no hubo ningún clamor popular, y lo digo con dolor, porque eso hiere bastante mi vanidad. No se levantó el pueblo para defenderme, y ya. Pero estaban informando ampliamente y iba a decir desaprensivamente, a decir, ¿cómo ves la cosa política, tú, hombre, tú? Sí, hombre, sí, tal. Y les voy a decir a ustedes el misterio, soy como el mago ese que revela los misterios de cómo entrar en levitación, cómo cortar una mujer en tres y que luego aparezca, no me acuerdo cómo se llama ese programa, muy chistoso. Entonces hablaban y uno se daba cuenta de que ellos veían los toros desde la barrera. No. Digamos que se hablaba de tres o cuatro candidatos. Y el mecanismo de la censura que trae aparejada la discriminación o la descalificación o el descontón o el agandalle o el avasalle es muy notorio. El señor Peña Nieto tenía o 12 o 10 o 15. Igual que cuando el peje. Perdón, si le llamas a uno Peña Nieto, tienes que llamarle al otro López Obrador. Pero si a uno le dices el señor Peña Nieto y al otro el peje, estás haciendo propaganda. A ver. No obstante, para Peña Nieto nunca hubo un juvenil o un copete o un muy vestidito o un según los parámetros de la televisión o muy maquillado o la farándula. No hubo ningún calificativo de esos. En cambio, para el PG, sí. Tanto es así que hasta hicieron la broma desapasionada, tranquila y trascendente, como que no pasa nada, de que el peje se iba a aparear con una anguila. Órale. E iban a ser el peje anguila o algo por el estilo. Es decir, el chacoteo, el descontón total. Qué pena que ellos no aceptasen sentarse a conversar un ratito y que nos viésemos a la cara. En buen sentido, amistoso desde luego, y sin agresiones. Pero esa es la manera de la comunicación en México. Para el amigo, el señor. Para el otro, el peje anguila. Y eso es lo que se nos avecina 2 años. Y eso es lo que yo llamo la televicracia. Ellos no pueden jactarse de la libertad de expresión, porque esa no es libertad de expresión. Eso es libertad de auspicio. Yo tengo un candidato. Es como si yo estuviera todo el día jodiendo aquí con que para llamarle a no sé, a un candidato de ultraderecha, digamos, la señora Mota. Y estar haciendo juegos de palabras sobre Mota, marihuana y tal. Y estar friega para desacreditar, para descontar con la información. Fíjate que quizá esto sea menor ante los acontecimientos del mundo, pero si a todos los grandes males de la humanidad le agregas esa desfachatez hipócrita y sucia de los medios de comunicación en México, en realidad el panorama no es nada sonriente, y que me perdonen las gentes que hablen de catastrofista, pues sí, pero a ver, dime si es mentira, en fin. Adelante, Betty. Sí, tienes razón, Jorge, yo creo que hay que medir en el mismo nivel eso, ¿no? Digo, al hablar de Peña Nieto, pues, ¿por qué no el señor Gaviotón, no? O algo por el estilo. Digo, sin ofender, porque no se toma peje como una ofensa para ellos, ¿verdad? Al contrario, es algo común y corriente, para denostar, obviamente, al enemigo, ¿no? Sí, es y se quedan tan serios como si fuese algo intrascendente, ¿verdad? Sí. Lo que ellos pregonan, su finalidad es que ya se quede un espíritu degradatorio en el pueblo. Y que así ha sido, lamentablemente. Así ha sido, y así es. Ha sido. Pero eso no puede formar parte en un programa donde se exalta la libertad de expresión. Esa no es libertad, es el uso de la libertad de expresión, entre comillas, porque no hacen el mismo escarnio de la figura presidencial, por ejemplo. Escarnio, no se burlan igual del presidente, no se burlan igual de un candidato de derecha, no se burlan, oh, pero ¿cómo se van a burlar así de un candidato priista? Sí. Entonces, sí, resulta, pero, y yo lo digo un poco también porque hay personas que se van con la finta. No, obvio, si tiene actitudes críticas, sí, critican lo intrascendente para defender lo esencial. Y lo esencial para ellos es mantenerse en el poder, porque obviamente significa solo una palabra, la única palabra que puede preocupar a entidades de esta naturaleza. La palabra es ventas. Sí. Adelante, Betty. Es cierto, y ahorita están muy preocupados ya por la elección del candidato en el Estado de México, que será el próximo 7 de abril, que a ver quién va a ser, si el señor del Mazo Maza o algún otro que esté cercano ahí, cuando en realidad si supieran que a los mexicanos ya no nos interesa quién llegue, porque finalmente sabemos que va a ocurrir lo mismo, que nunca se van a ocupar de las necesidades del pueblo, Jorge. Sí. O también de este fin de semana, que ya es el relevo de Ortega y que si va a llegar Dolores Padierna. Bueno, para que no incidamos mucho de una manera patológica en el tema de nuestros colegas de televisión, a quienes ya digo, saludo con afecto. Sí. Hay otra cosa que también revela, evidentemente, la inexistencia de lo esencial. Lo esencial en una nación, en una ideología, en una patria, en una filosofía, son los principios que rigen el poder. Y ese poder personificado, que ni duda cabe, en el presidente de la República, en un sistema. Ahorita no examinamos la espuriedad o no espuriedad, la validez o no validez, la validez del IFE, no examinamos tampoco la dictadura de partido de 70 años, no examinamos la dictadura perfecta o imperfecta de Vargas Llosa, o la iglesia metida a gobernar aprovechando a sus amigotes de la derecha, no. Simplemente, legalmente hay un presidente de la República que por un atavismo, por una proclividad, por una manera de ser de los mexicanos, es la figura, ellos dirían toral, que no tiene que ver con toros, sino tiene que ver yo creo que es como el pecho, la esencia, el motor, es la presidencia de la República. La presidencia de la República para gobernar un país, obviamente, de la misma manera que lo supimos de Lula, de la misma manera que lo supimos del presidente Allende, de la misma manera que lo supimos de la señora Bachelet y de tantos otros, en otra ideología, Chávez, esta presidencia de la República tiene una cierta ideología y la ha manifestado poco. La ideología del presidente de la República es obviamente por el partido a que pertenece, de derecha, pero en algunas circunstancias ha dicho, pero fíjate que si encontramos a alguien que no siendo estrictamente de derecha sirva, adelante. Eso no es renunciar a sus principios, es encontrar que su recua está débil, lo cual tampoco significa mucho. Si en cambio significa mucho el hecho de que uno de sus generales diga, cuando nosotros encontramos a alguien, para que preguntarle, lo matamos. Mejor lo matamos. Y el presidente de la República, ante el desmoronamiento de la ideología de su país por uno de sus colaterales, sí, calla, porque no ha dicho nada. Y porque una afirmación de esa naturaleza, es el general Dastray que dice, muera la inteligencia en España. Es Porfirio Díaz que se levanta y dice, mátalos en caliente. Uh-huh. Es la Inquisición que grita, mátalos y Dios sabrá si se van al cielo o al infierno. O el otro que tiraba balas y dice, yo tiro las balas, Diosito Santo las reparte. Ah. Es decir, la negación de la vida. Y el presidente de la República calla. Ni una palabra. Es que, en realidad, díganme qué debo pensar. Miéntanme algo, díganme, hijo de tal, estás equivocado, no es cierto. Pero ¿cómo? ¿Cómo si en esta casa, por ejemplo, es cantina? Y yo vendo alcohol, y en la recámara de allá, un sobrino mío hace una conferencia en contra de Alcohólicos Anónimos, y trae un grupo de Alcohólicos Anónimos, que está dando en la madre. Pues sí. Bueno, al revés. Yo soy un santo, soy San Agustín, soy Santo Tomás, aquí estoy escribiendo mi libro, San Agustín, estoy investigando, y una sobrina mía, en la recámara que ella pone un prostíbulo. Oye, no me jodas. ¿Eh? Sí, pues sí. No sé si mis ejemplos son burdos, pero no, de todas maneras, es incongruente. ¿Cómo es posible que quien sigue la Constitución, quien sigue el respeto a un país libre y soberano, donde el que llega recobra libertad y tiene derecho a casa, vestido y sustento por orden de la Constitución, donde la vida, donde la señora presidenta de la República desde hace 20 sexenios, lo primero que se le ocurre decir desde la señora Margarita Juárez de Maza de Juárez, llame, hasta la señora Zavala, lo primero que dicen, siendo la familia la célula fundamental de la República Mexicana y siendo la vida, no sé qué otras madres dicen, bueno, y se acepta. Y de una sola frase elocuente, descriptiva y totalmente inaceptable desde el punto de vista zoológico, ya no digo humano, se dice mátalos. Mátalos, sí. Y el presidente... Todo lo contrario. Calla. ¿Cómo la ves? No, pues terrible, es una aceptación de lo que realmente pasa. Adelante, en México. Betín. Hacemos una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Nos puede mandar su mensaje de texto vía celular al 30500 o bien también mandarle un mensaje en el Twitter de Jorge Saldaña, que es @saldanajorge. Pues sí, fíjate, hay muchas noticias en relación a esta Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación, en relación a denunciar pues actos de corrupción o actos delictivos. Jorge, por ejemplo, voy a empezar por la Función Pública, que dice el señor Salvador Vega Casillas, que la bolsa que el gobierno federal va a destinar para recompensar a ciudadanos que denuncien actos de corrupción va a ser de 60 millones de pesos y que requiere más facultades para seguir investigando y denunciando actos delictivos. Y yo digo, ¿cómo para qué? Si cuando se está evidenciando algo como de este general de allá de Torreón, no se hace absolutamente nada. ¿Para qué denunciar? Porque cuando exhibimos no pasa nada, Jorge. Bien sabemos, diarios vemos noticias de que sale un policía vinculado con la delincuencia, otro alcalde vinculado con la delincuencia, y no hay respuesta. No pasa absolutamente nada en este país. Y no, yo creo que faltaría una organización de consulta. ¿Por qué no sugerir ya que me reprochan tanto, haz algo, güey. Sí, bueno, por ejemplo, sugiero que haya una organización de consulta. Hay verdadera, la palabra es conspicuo. A ver, busca la palabra conspicuo, si mala leche, si le digo, si no, que quiere decir que gente, ciudadanos, que por su ciencia y conocimiento, no me incluyo, subrayo. Yo estoy verdaderamente fuera de esa onda por sí. Mi calidad, por mi circunstancia, por lo que tú quieras, porque no me interesa y no lo sé hacer. Pero hay hombres de mucho conocimiento. Es impensable que para dirigir un país en nuestras condiciones, y le reprocho un poco, no, la palabra no es reprochar, pero psicoanalíticamente tampoco quizá resulta lógico que los psicoanalistas digan aquí estoy, pero yo me acuerdo cuando los psicoanalistas venían a mi programa, Santiago Ramírez, el doctor Fedres, el doctor Cueli, Abelino González, Azucena González, Aisa, los César, man, todos estos cuyo nombre me viene así como relámpago, sabían qué estaba pasando. Sabían qué significaba el callar, el sonreír, el declarar, el peso de una palabra, la carga de una declaración, lo trascendente de un silencio, el reto desaforado, ¿cómo se llama eso? El cinismo evidente en ciertos discursos, el cinismo evidente en un discurso, la falsedad de una promesa de alianza o de fidelidad. Yo te voy a ser fiel, mira, yo pienso, yo voy a comulgar diario y tú estás leyendo El Capital de Carlos Marx. Vamos a unirnos para obtener poder. Cierra tu Capital de Carlos Marx, deja de ser comunista un día, yo voy a dejar de ir a misa y vamos a unirnos, tenemos poder, y luego a ver cómo le hacemos. Un núcleo de corrupción y de erupción total, pero eso tiene eso obedece a patologías. El problema de México no es político, es patológico. Pues sí. ¿Y qué hacemos, Jorge? Los ciudadanos. Eso está en mi libro, ¿eh? Sí. No, digo, ¿qué hacemos como ciudadanos? Porque ahorita una señora me regaña, Sofía González, dice, no creo que esté bien que digas que ya no nos importa quién llegue al Estado de México. Pues no, pues francamente. No, yo considero que, a ti te interesa quién va a suceder a Jesús no Ortega. No me interesa, que me perdonen. Pues no. Y no me interesa por culpa de ustedes, por culpa de los políticos. Claro. Porque los políticos se han plegado a los intereses de la televisión. Conspicuo quiere decir ilustre, que sobresale y que es visible ideológicamente hablando, desde luego. Y entonces hay, puedes hablar a algunos que les cortan, porque, perdóname, que ya hay una corte programado con antelación por la computadora, sí. Y te jorobas, porque aunque estés hablando la Biblia en el sentido de la razón pura, no predicando babosadas, aunque tengas toda la razón y sea muy importante lo que estás diciendo, te tenemos que cortar porque la computadora es la fíjate, pasamos de la dictadura de un partido a la dictadura de la información, a la dictadura de la computadora. Sí, es cierto. ¿Me estás entendiendo, niña? La dictadura de un partido, la dictadura a la dictadura de la computadora, sin pasar por la información verdadera. Y ya está, conspicuo, ilustre, visible, y ya quedó. Quiero hablar de otra cosa, por favor, también utilizar un minutito también para decirles algo personalmente. Banderilla es una ciudad, ellos dicen que ciudad, y yo, bueno, el presidente municipal que estaba antes hacía lo indecible porque se considera una ciudad. En realidad tiene las características de un pueblo, las grandes familias de aquí, entre las cuales, digo grandes porque somos muchos y porque son viejos, o somos ahora, a mí me toca, tenemos el tío que está cumpliendo 102 años, la semana entrante, que se llama don Félix Manuel Fornaguera Saldaña. Este, el tío es el médico que lo fue del pueblo durante toda su vida, y que la semana entrante o en estos días vamos a celebrar, ya digo, sus 102 años. Entonces, somos un pueblo pequeño y conocido. Ahora no. Jalapa, nos conurbamos a Jalapa, es la realidad. Y entonces, pues, sí. Hay su feria. Se les ocurrió hacer una corrida de toros. Y me habló Paco Loaesa, se llama, presidente municipal, joven, entusiasta. Dice, oye, te vamos a rendir homenaje. Va a haber corrida de toros. Me habló en un momento así. Y entonces siempre hay corrida de toros, siempre hay gallos y hay palenque. Y la feria se celebra en el terreno que era de mi abuelo don Fernando, que ahora pertenece al municipio, y ahí se celebra la feria. Dice, te vamos a hacer un homenaje. Y dije, bueno. Aquí para esto los homenajes en Veracruz es el hecho de entregar un diploma. Entonces, por ahí un periódico local salió en la corrida de toros homenaje a Saldaña, y ya me reventaron toda mi madre. No, no voy a ir a la corrida de toros. Ya les dije, no voy a ir. Yo me comprometí hace 2 años con defender a los toros de Tlacotalpan para que no los mataran a palos en ese reducto tan bello y tan tristemente célebre por asesinar toros a mansalva. Debo confesar que antes yo iba a las corridas de toros en México, y que son muchas las cosas que me gustan de la tauromaquia: la poesía de García Lorca, la música de las corridas de toros y su ambiente. Eso siempre me ha gustado, y no niego que me guste. Y no niego que me da dolor que maten a un toro, aunque sea de lidia. Cuanti más dirían si es un toro cebú, como los de Tlacotalpan. Entonces, las personas que me han mentado mi mamacita santa porque salió esta nota, debo decirles que el homenaje lo pasaron para la feria, porque después de la corrida sigue la feria. Y entonces, el homenaje va a ser en la feria, pero con una condición. ¿Sabes cuál es la condición, mi querida Betty? Sí, Jorge. ¿Sabes? Perdón, no, es que me están diciendo que recibimos una llamada, no te oí lo último, dime. Digo que va a haber mi homenaje en banderilla. Sí, y que va a haber la corrida de toros. Sí, pero ya no va a ser en los toros, porque, y que ya dije que no, porque yo estoy comprometido claro, con es la que, vida de los toros. Claro, si no cometerías el mismo error de lo que criticamos aquí a Calderón, ¿no? Es el ejemplo. Pero no, entonces, no, es que no me habían explicado exactamente que pensaban que, aprovechando que venía Pablo Hermoso, digo, no, a ver, cámbiame a Pablo Hermoso de Mendoza y ese día no. Pero lo que yo sugiero es que sea el día que en la feria viene. Porque Pablo Hermoso de Mendoza viene antes de la feria y luego sigue la feria. Digo, que sea en la feria. Y entonces ya, bueno, que sea en la feria. ¿Y qué día? Le dije a Paco. Dice, bueno, pues que sea. Y yo reclamé que sea el día que viene Ninel Conde. ¿Cómo? Bueno. Pues y yo, una señora muy enojada, me mentó la madre. Pues es que sí. Señora, tenga usted, por favor, un poco de mesura para... Si me hubiera preguntado, está bien, pero si entra metándome la oye, ¿y qué pasó? ¿Es cierto esto? Por favor, sé congruente. No, pues sí, lo debes de aclarar, Jorge. No, sí, pero la realidad es que sucedió esto. Fue una información, no, de algo que no se habló convenientemente. Ajá. Y que ha quedado decidido así. Entonces, ¿sí vas a estar con Inel? El día que vengan en él, pues luego no va a creer porque es de Televisa, bueno, en la torre. No, pero nada más. Es ir al palenque o al recinto ferial, como le llaman aquí, y en el Teatro del Pueblo, decirle algo a mis paisanos de banderilla y se acabó. Bueno, muy bien. Adelante. Hacemos nuevamente una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos. Jorge Saldaña. Regresamos. con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio y Jorge, bueno, hace un ratito me distraje, Jorge, porque Milton me estaba diciendo que recibimos una llamada de Santa Marta Catitla, un penal que está aquí en la zona conurbada. No voy a decir el nombre, el señor Rodríguez, y pues nos habla diciendo que escucha el programa y que, bueno, hasta el momento no ha tenido un juicio, que ojalá lo podamos orientar para canalizarlo con algún defensor de oficio. Entonces, pues me parece muy delicada la llamada, Jorge. Imagínate si no nos dice qué tiempo lleva en prisión, pero si no le han canalizado un defensor de oficio, pues imagínate nada más las graves bueno, pues si podemos orientarlo, lo hacemos con mucho gusto. ¿Eh? Y a ver, dile, ¿cómo? Pues eso, ¿a quién le decimos? Le decimos a mi cuate Carranca o a alguien de por ahí, claro, al licenciado David Acevedo, que sabe mucho de esto también, bueno, adelante. También dice José Becerra de Narvarte, saludos, felicitaciones, dice Palillo, decía, ¿de dónde es Alibaba, señor Saldaña de Veracruz, y de dónde son los 40 ladrones de allá mismo? Oiga, no se achaque nomás a Veracruz, hay revueltito de todos lados, adelante. Graciela Escudero dice, saludos, felicitaciones, dice, señor Saldaña, ¿cuándo va a ser su homenaje? Pues no sé, pero no es homenaje. Es que aquí en Veracruz a cualquier cosa le llaman, bueno, homenaje es que haya una fiesta, que venga, si vienen 5 personas de Jilotepec y mandan a hacer un diploma en la imprenta de Don Chucho aquí abajo, y me lo entregan y todo eso, al otro día dicen, este fue un homenaje. Y bueno, no lo reprocho, simplemente describo el criterio y pensando en lo que la nota que salió, se le rendirá homenaje al hijo de Banderilla, quién sabe qué, de Banderilla y no sé qué madre, ya. Y luego, pero a mí lo que me joroba es de una señora y otro señor, ya, que todo, que ya, que sabe qué, me mentaban la madre, ¿sabes? Se ve que tienen un coraje interior. Sí, es decir, oye, me parece que eres un incongruente, está bien, me parece que eres ilógico. Porque ellos suponían que yo lo había organizado y que yo ya estaba puestísimo. Y no es cierto, en ninguna parte yo manifesté que iba a tener ese homenaje. A menos que vaya Ninel Conde, ¿verdad? ¿A menos qué? Que vaya Ninel Conde. No, eso ya fue después. Ah, bueno. Jorge, el notipoema. El notipoema de hoy que se explica por sí mismo ante tanta cosa que pasa, mi querida Betty. Sí. Aquí está. Dice, hoy hemos olvidado toda norma. El pudor, la decencia, la mesura son principios cansados o perdidos. No hay códigos, preceptos y no hay formas. Firmar tratados, acordar campañas, las guerras contra el mal tan sospechosas, los apoyos, ayudas, las famosas alianzas y políticas hazañas, un nuevo Padre Nuestro para orar, un rosario de paz en cada mano, una oración que pare de temblar, cada mañana el mundo un avatar y un locutor que nos informa ufano, hay un nuevo reactor que va a explotar. Ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Chao, Betty. Hasta mañana, que estés muy bien. Quiero olvidar el duelo y los pesares, pues que tu ser mi corazón inspira. Quiero decirte que el placer respira mi pecho al penetrar en tus hogares, donde las musas tienen sus altares y ardiendo está de inspiración la pira.